En breve dará comienzo Comunes, el programa sobre cultura libre, Copyleft y muchas otras cosas, como comenta siempre Giles de Radio Círculo. Para saber lo que hay que pensar, lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y baja a salvar. Y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad, y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena. Bueno, pues como hemos comentado, bienvenidos y bienvenidas una tarde más en Comunes. La verdad que en esta tercera encarnación, tercera resurrección del programa, estamos teniendo unos comicios un poco accidentados. Como ya sabéis, ahora ya no estamos emitiendo en directo, estamos emitiendo en diferido, pero bueno, respetamos lo que es la magia del directo y grabamos de tirón, sin cortes ni repeticiones, como los músicos de verdad, los músicos de raza. Y bueno, la verdad que el último programa no pudimos grabar debido a un accidente de tráfico, nada grave. De hecho, hoy me he venido al programa en cercanías para tranquilidad de viandantes y conductores de Madrid. Y colaboradoras del programa. Del programa también. Efectivamente, porque soy un auténtico peligro. Pero bueno, nos hemos rehecho, nos hemos repuesto. Ya parece ser que vamos a tener todo mejor estructurado para poder grabar y organizar los contenidos. Pero bueno, la verdad que será todo con un contenido un poco más atemporal que lo que hacíamos antes, ¿no? Muy, muy pegados a la actualidad, muy vinculados a lo que es un programa en directo. Por lo tanto, pues el formato va a cambiar ligeramente y esperemos que os guste a todos y a todas. Seguimos, por supuesto, poniendo en esta nueva etapa de Comunes, al igual que hicimos en la segunda, pues en esta tercera etapa seguimos apoyando de manera explícita la música libre o música generada con licencias distintas, alternativas, copyleft, etcétera. Y para ello pues tenemos distintas personas que siempre nos ayudan a hacer esas magníficas selecciones musicales. Y una de ellas es Juan Music, que no habíamos todavía tenido ocasión de saludarle. Juan, muy buenas. Encantado de estar otra vez con vosotros. ¿Qué tal el verano? Pues bien. Bueno, parece que se está alargando bastante, ¿no? Sí. Esperemos que seguimos disfrutando de estos coletazos durante unos días. Perfecto. Y bueno, ¿cuándo vamos a poder tenerte por aquí por el estudio, para que la familia se reúna? Pues espero que pronto. La verdad es que he estado un poco liadito con bastantes proyectos y cosas que estamos intentando mover para este año. No puedo desvelar muchas de ellas. Bueno, una de ellas sí que puedo desvelarla. Coméntala, por favor, sí. Un programa de radio de música Creative Commons y música libre de descargas, que hemos empezado, bueno, se cuelga en un formato podcast en la radio de Standard FM, es una radio que se puede escuchar por internet, y es, aunque tiene base en Barcelona, y nada, celebrando cosillas, a ver si pueden salir a lo largo de este año o para el año que viene. Perfecto. Pues si te parece, cuando ya vengas por el estudio, pues nos comentas ya con un poco más de detalles, si te parece, para de esos proyectos en los que estás inmerso, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues coméntanos, por favor, qué música va a sonar en el programa de hoy, que, por supuesto, ya las personas que escuchan el programa ya saben que luego estará disponible en el blog del programa, que es www.950.org/comunes. Ahí pondremos el programa para su escucha en streaming y también los links para que la gente se pueda descargar toda la música del programa. Coméntanos cuál ha sido la selección para hoy, por favor, Juan. Pues mira, esto han sido unos temas que he escogido, todos sacados en el label, rogados con licencia Creative Commons, y creo que es una mezcla todo de electrónica, pero más bien una visión del pop y el rock desde el punto de vista de electrónica. Entonces, bueno, no sé si dará tiempo a que suenen los cuatro temas, pero los cuatro que los he enviado son de diversos artistas. Uno de ellos es el nombre, es Monocle, que en realidad son dos artistas, una pareja de artistas rusos para más señas, y se llaman Vlad y Alexander. Después, otro tema que es de un artista que es Isu, que es de Barcelona, que este saca sus releases con un label que se llama Música Vermella, uh-huh, que tiene, está a caballo entre Berlín y Barcelona, está en el label. Más tarde, bueno, también tenemos a otro de los temas que os he enviado, que es de Stockfinster, se me atraganta así que cuando lo tengo que llamar. Es un artista sueco que se llama Sebastián Borg y creo que es una ciudad que se llama Malmo, que es una de las terceras ciudades de Suecia, vamos. Está por ahí, por los nortes. Sí, Henrik Mankell ambienta muchas de sus novelas ahí, en Malmo, con el policía este, con Wallander. Pues, y el último que os he escogido se llama el artista Lornum y es un artista británico de Londres. Y también todos ellos pues están en diversos labels y os podéis descargar la música. Y la verdad es que son unos estilos que a mí me gustan bastante. Muy bien. Y recuerda, Juan, que tenemos pendiente que te hicieras una sesión aquí en directo en Comunes, ¿te acuerdas? Con tus composiciones. Sí, me habéis pillado. ¿Eh? O sea que eso queda pendiente y a ver si en esta tercera etapa de Comunes lo podemos cumplir. Pues yo creo que sí, que algún día pronto lo podremos hacer, sí. Perfecto, Juan. Oye, pues muchísimas gracias por estar al teléfono, por tu selección y espero que nos podamos ver pronto. Un abrazo y encantado de veros otra vez en la nueva etapa. Perfecto, pues venga, vamos con el primer tema que nos ha seleccionado, perdón, Juan Music. We'll be right back. Bueno, la verdad que en esta ocasión, Gael, hemos vuelto a perder la profesionalidad y no hemos hecho nada parecido a un sumario del programa de hoy. Puede ser porque no lo tenemos, quizá. Puede ser que por lo que tengamos, efectivamente. Así que bueno, pues no vamos a anticipar los contenidos del programa. No, y... sí que podemos comentar alguno de... Pues, podemos... Por favor, ¿tú qué has preparado? Pues el plato fuerte del programa de hoy es una entrevista en directo, muchas gracias por venir, con Santi Ochoa, Guillermo de la Madrid y Macu Hernández, que nos hablarán de un proyecto interesantísimo, la segunda parte de un proyecto interesantísimo sobre unofficial tourism, turismo raro, que luego presentarán y sabremos, podremos comentar más de qué va. Y ya, esa es mi gran aportación al programa de hoy. Muy bien, sí, se rumoreaba que, claro, como todavía no nos adecuamos al tema del diferido, que habéis preparado una agenda, pero decir, claro, la agenda, ahora mismo estamos grabando este programa un viernes, la agenda iba a ser para este fin de semana, pero cuando escuchéis esto, será jueves. Entonces claro. Estamos aquí, esto de los viajes del tiempo todavía no nos hemos acostumbrado. Sí. A pesar de que hay neutrinos que aparentemente van a más velocidad que la luz, eso que tiene revolucionado mucho a la gente de la física, nosotros todavía nos cuesta esto de los viajes temporales, ¿verdad? Sí, pero bueno, nos iremos adaptando para la próxima, prometo traer la agenda fucsia planificadas y con 15 días de antelación, porque os traía unos planes buenísimos, pero os los habéis perdido. O a lo mejor no. Sabemos que tenemos una audiencia muy avezada y que están perfectamente informados de lo que pasa por todo Madrid, y después de la última fiesta que le recomendamos de porno y bicis, yo creo que están ansiosos de más, ¿no? Yo creo que eso le ha cambiado la vida a mucha gente. Bueno, pues bromas aparte, lo que sí queríamos comentar es, aparte que tenemos un blog del programa, que es www.950.org/comunes, también sabéis que nos podéis contactar por email en comunes@950.org. Hoy he dicho el correo correcto, no el mío personal, que se me va la cabeza. Y también tenemos un Twitter, que la verdad que tenemos poco a poco bastantes seguidores. Desde ahí accedemos a información muy interesante. Es muy jodido tener que hacer publicidad de una red social corporativa. Nos gustaría más hablar de N-1 y cosas libres, pero la verdad es que funciona francamente bien. ¿Qué le vamos a hacer? Y precisamente vía Twitter, tenemos muy presentes a proyectos amigos y con características comunes, valga la redundancia, no era un chiste fácil. Y hay un colectivo que se llama Fotogracciones, un colectivo de contrainformación. Básicamente lo que hacen es fotografías y crónicas de acciones, de movilizaciones, de manifestaciones. Y la verdad que están obteniendo, gracias a su gran trabajo y que se mueve mucho, una gran visibilidad. Periódicamente se utilizan fotos de fotografía en prensa oficial, corporativa, como se pueda llamar, creo recordar, pues desde ABC a otros medios, y recientemente pues el Diario Público también ha utilizado una foto de un intento de desahucio en una convocatoria organizada por la PA, la plataforma de afectados por la hipoteca. Ha habido un intercambio a través de Twitter con los compañeros y compañeras de Fotografía, porque ellos utilizan una licencia copyleft. Esa sí que es una licencia copyleft en estricto senso, hasta para los puristas, que es simplemente la licencia Creative Commons, que habla de si utilizas mi obra, simplemente cítame de quién es decir, atribución, y compartir igual. Esto de compartir igual es un tema que es un poco vidrioso, porque tal y como lo entendemos desde aquí en Comunes, cuando se habla de compartir igual, básicamente lo que alude, si te lees exactamente lo que pone la licencia Creative Commons, es que se especifique el tipo de licencia que lleva la obra. Es decir, tú puedes compartir igual una obra, ¿de acuerdo?, en un diario como es Público. Por lo tanto, si los compañeros y compañeras de Fotografía quisieran obtener algún tipo de remuneración económica por el uso de su foto o de sus fotos, perdón, deberían utilizar otro tipo de licencia. Podrían coger y añadir la tag, la etiqueta no comercial, es decir, si vas a utilizar mi obra y vas a ponerla en un blog con publicidad o en un medio que se comercializa, como es Público, tienes que pedirme permiso. Luego la gente de Fotografía o quien sea puede decidir dar ese permiso sin que haya retribución a cambio, es decir, no es algo que sea obligatorio, pero como mínimo pedir permiso. O si no, lo que sí que se podía especificar, que sería, y eso lo hace muchísima gente, que es coger de alguna manera, adaptar o modificar mínimamente las licencias Creative Commons, que se puede hacer, lo hace mucha gente, incluso se recomienda, ¿no?, para personalizar más y adaptar más el uso de esas licencias. Por lo tanto, aquí, si por ejemplo en el supuesto que estamos estudiando, que es una foto de el colectivo Fotografía con la licencia simplemente de atribución y compartir igual, y que la use un diario, los compas de Fotografía dicen que para medios como Periodismo Humano o Diagonal, es decir, medios no solamente afines ideológicamente, sino que también utilizan licencias análogas a las que utiliza Fotografía, ellos ceden sus derechos sin ningún problema, es decir, se puede utilizar la obra sin que haya remuneración. En cambio, que si lo utiliza el Diario Público, el ABC o Europa Press, que le remuneraran. Por lo tanto, la cuestión es muy sencilla. Simplemente sería añadir en la parte de compartir igual o en un apartado adicional de la licencia, es decir, para todos los medios impresos o digitales que utilicen la misma licencia que Fotogracción, el uso de esta obra es gratis y se puede utilizar libremente. En cambio, los medios que tengan copyright, que tengan esté cerrado el tema de la propiedad intelectual y que además se comercializan, es decir, hay que remunerar para obtener esos contenidos, sí que tendrían que pedir permiso a Fotogracción en este caso y pactar cuánto tendrían que pagarles por esa foto, que son tarifas ya más o menos estipuladas, ¿no? Que es la miseria que suelen pagar a los fotógrafos freelance. Además, bueno, como comentaban también los compañeros y compañeras de Fotogracción, pues el tema es especialmente sangrante porque además está habiendo un ERE en público, creo que no tratan demasiado bien a los colaboradores freelance, etcétera, con esto de la crisis, así que bueno, se ha dado un debate yo creo bastante interesante en Twitter, que el intercambio que hemos tenido con los compas, y como normalmente en este programa nos parece muy interesante hablar del uso real de las licencias libres, o sea, no hacer ejercicios teóricos de lo que debería ser o lo que deberíamos hacer, no, hay gente que ya utiliza licencias libres y como ya hay un uso real, pues se encuentran con problemas reales, ¿no? Es decir, con todo lo relacionado de temas de remuneración, de la difusión de sus obras, etcétera. Así que yo creo que era un caso muy interesante que queríamos comentar por aquí. ¿Y hay algún ejemplo en el que podamos conocer que tenga este tipo de licencias adaptadas con añadidos, por así dicho, por decirlo de alguna manera, escritos por uno mismo? ¿Se hacen ya ese tipo de licencias? Yo no he tenido tiempo de hacer una investigación muy exhaustiva sobre todo esto, o sea, he hecho una búsqueda muy rápida porque de hecho me tenía que venir aquí a grabar comunes, eso lo comenté, se lo dije a los compas de Fotogracción y les emplacé a que escucharan el programa cuando se emita. Yo conozco dos casos, uno es la gente del Cosmonauta, es decir, que en función de en qué estadio esté la producción de su película, modifican el tipo de licencias Creative Commons que lleva la producción. Luego también hay otro caso desde una compañía de discos americana que se llama Magnatune, que proveen a un gran número de productoras de cine independiente americano. Entonces, cuando la película está en preproducción, se hacen teasers, videoclip y publicidad, Magnatune deja que se utilice su repertorio de manera gratuita, y una vez que la peli se ha acabado y se comercializa es cuando Magnatune empieza a cobrar. Es decir, porque muchas veces tú para utilizar música en una película tienes que pagar de antemano. Luego ya ves si la película se estrena, no se estrena, si tiene éxito, tiene más, tiene menos. Magnatune discrimina en las fases previas del proyecto, cuando ya se está grabando, que dice sí, puedes utilizarlo, y una vez que la peli se estrena y se comercializa, tienen también unas tarifas bastante razonables, y es ahí cuando Magnatune empieza a cobrar. Y luego, una cosa muy análoga, que yo creo que es lo que más le interesa a la gente de Fotogracción, es una página web que denuncia todo el tema de todos los problemas que genera la prohibición de las drogas, ¿no? ¿De acuerdo? De unos ciertos tipos de drogas, ya sabemos que el alcohol y el tabaco es legal, nos referimos, es una página web que se llama stopthewarondrugs.org, paremos la guerra contra las drogas.org, y tienen una licencia que plantea una cosa análoga a lo que pedía Fotogracción. Es decir, para medios de contrainformación, para medios libres y para medios que son gratuitos y medios que utilizan copyleft, no hay ningún problema que se utilicen los materiales de los artículos, que además son artículos inéditos y generados específicamente para esa web de stopthewarondrugs.org. Como he comentado, ¿no? No hay problema para reutilizar esos materiales, es decir, pues que se coja un texto, se traduzca, se cuelgue en Rebelión o que se ponga en Nodo 50, o sea, no hay ningún problema. En cambio, los materiales de esa web, si se quieren utilizar para algún medio corporativo y comercial, hay que pedir permiso y ellos deciden si cobrarían algo o no. Simplemente decir, no, aquí tienes que consultarme para utilizarlo. Por lo tanto, digo que me imagino que habrá muchos más casos, pero además, si los más conocidos es aquí algo más cercano, que es la gente del Cosmonauta, la compañía de discos independiente Magnatune y también la gente de stopthewarondrugs.org, y que simplemente añadir dos líneas más a una licencia Creative Commons tiene exactamente la misma validez y no hay ningún problema. Otra cosa es que tú modifiques una licencia Creative Commons de tal manera que la dejes irreconocible o con cláusulas totalmente abusivas. Entonces ahí sí que puede que tengas algún problema. Pero si tú simplemente lo que planteas son cosas razonables, recordemos que las licencias copyleft en general y las Creative Commons en particular son renuncias de derechos. Renuncias de derechos genéricos. Es decir, yo renuncio a tener que estar monitorizando la red por si alguien está utilizando mi canción o está utilizando mi foto. No, dice, no, pues dejo que lo utilicen. Pero dejo que lo utilicen bajo determinadas condiciones. Y por lo tanto, eso sí que es modificable y tuneable. Pues justo justo al hilo de esto que comentas, me ha parecido muy curioso. El otro día estaba leyendo un texto que encontré colgado en la web, bueno, un texto, una especie de manifiesto, y cuando acabo, al final de todo, veo que tiene un copyright como una catedral, y a continuación pone: este texto está pensado para que se difunda, léelo, compártelo, mándalo. Claro, me quedé como muy sorprendida, pensé que esta gente es tonta o qué pasa. Y comentándolo por Twitter, claro, enseguida, esto de la inteligencia colectiva es genial, enseguida me dijeron: pero claro, es que este texto salió en el año 91, todavía no existían las Creative Commons. Entonces, en realidad, poner un copyright y a continuación decir: pero por favor, yo lo que quiero es que se difunda, se copie, se reparta y eso, y se mueva, sería un poco como una Creative Commons avant la lettre, ¿no? O sea, decir los derechos y renuncio a estos. Sí, de hecho, lo hemos comentado aquí varias veces en el programa, pero bueno, hay gente que tenemos nuevos oyentes, nuevas incorporaciones, y esto siempre les sorprende. La primera licencia prácticamente análoga a CopyLeft, o lo que sería las Creative Commons para utilizar en la literatura, es la licencia que hay en el Libro del Buen Amor. Ah, es cierto. El Libro del Buen Amor se recomienda que la obra se copie, se difunda y se redistribuya, y es una cosa extremadamente curiosa. Es la primera documentada, y eso sí que es de lo más primigenio que yo creo que se puede encontrar a este respecto. Y por mi parte, nada más. ¿Te parece si seguimos con el programa escuchando la selección de Juan Music? Venga, vamos a escuchar la siguiente canción. Venga, vamos allá. Bueno, pues venga, estamos aquí con la entrevista a algunos de los participantes, creadores, ideadores de un proyecto interesantísimo, muy original y yo creo que único, por lo que sé, que se llama Turismo Raro, que es la segunda parte de un proyecto. Que por favor contadnos, Guillermo, Santi, Macu, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Qué es Turismo Raro? Bueno, Turismo Raro parte de una iniciativa que ya hicimos para Madrid Abierto en 2010, que ideó Iñaki Larrimbe, y que, bueno, surgió como una... se llamaba Unofficial Tourism, turismo no oficial, turismo... sí, turismo no oficial un poco, y que consistió en una serie de itinerarios por Madrid de turismo, digamos, no al uso, ¿no? Incluía un itinerario de neones en la ciudad, incluía también un itinerario de arte urbano que se ha renovado para esta segunda parte, incluía, bueno, una serie de, no recuerdo ahora muy bien, no tengo la lista bien en la cabeza, pero incluía pues un poco, digamos, cosas atractivas de la ciudad que no vamos a encontrar de ninguna manera o difícilmente vamos a encontrar en las guías turísticas un poco al uso, ¿no? Entonces, se creó como un grupo de trabajo, digamos, un grupo además muy, creo yo que muy, muy bien, nos llevamos todos muy bien y vamos, que hemos creado un grupo ahí interesante. Bien ha venido, ha sido a gusto, ¿no? Realmente los egos son una lacra. Sí, sí, yo debo confesar que estoy sorprendido de no conocer a nadie de los que estaban en el grupo en persona a trabajar de esta manera tan, tan estupenda. El caso es que, bueno, se ha creado una, hubo la oportunidad de renovar esta idea y para ello hemos creado Turismo Raro, también coordinados por Iñaki Larrimbe, con algún itinerario más, con itinerarios distintos. Ahora, aparte del de arte urbano, que es el que he renovado yo, hay uno de placas, hay uno de Madrid disecado, Madrid fantástico, relojes de sol, neones de nuevo, pero desde un punto de vista de rótulos comerciales, uno de boleras, había el año anterior había uno de... ¿Ocupas? Para este año hemos hecho también uno de solares autogestionados. Uh-huh. Había el año pasado, en la edición anterior había uno centrado en máquinas recreativas y ahora hay uno de boleras, que es un poco el que... Vamos, que hemos... algunos se han renovado y otros se han hecho de nuevo. A mí me llama especialmente la atención porque tengo una amiga que tiene fobia a los animales disecados en general y a los ciervos en particular. Le da mucho yuyu, no entra en bares y restaurantes que tienen animales disecados. ¿Cómo surgió esa idea y qué cosas te puedes encontrar con temas de animales disecados? ¿No? Que a mí de lo que más me parece interesantísimo todo el proyecto, pero ese a mí me ha tocado especialmente. Sí, yo tengo que decir que también desde los que más me han sorprendido y que es curiosamente fue de los primeros que supimos que iban a estar en esta nueva, en este nuevo proyecto. Es el itinerario que ha diseñado Ana Nieto e incluye, son sencillamente lugares, no necesariamente bares o locales, sino incluso hay tiendas o de Madrid que incluyen... A mí el más sorprendente que me ha parecido es uno que está aquí mismo, al lado, en Caballero de Gracia, que es el parking de una de estas joyerías de lujo, que está todo el parking lleno de cornamentas. Buenísimo. Ese es extraordinario. A mí ese es el que... Los demás, a mí eso no me llama mucho la atención, pero ese es extraordinario. Es... Y nada, pues ese es el uno de los itinerarios de este turismo raro. Uh-huh. Cuando se haya emitido este programa habrá sido la presentación, ¿no? Del proyecto. ¿Dónde habrá sido la presentación? Habrá sido en la Galería Off Limits, que está en la calle de la Escuadra, en Lavapiés. Es el día 4 de octubre, pero se puede, aunque la presentación sea ese día o haya sido ese día, se puede visitar igualmente. Está dentro de una... No es solo la presentación de este proyecto, sino que este proyecto está incluido en una iniciativa más amplia que se llama Arte Útil, que ha coordinado el colectivo Democracia y que incluye la participación de otros colectivos y otros artistas. O sea, que es un, digamos, es algo más amplio y dentro de ello está este turismo raro. Uh-huh. ¿Y allí podremos encontrar el catálogo? ¿Cómo se va a distribuir? Pues estamos un poco en la presentación, en la galería se podrá encontrar y... Estamos todavía por ver cómo va a ser esa distribución de este librillo, que incluye unos, pues, los mapas de los itinerarios y también información de cada uno de los puntos, o cada uno de los... Son 7 itinerarios con 10 puntos por itinerario. Todo ello se reúne en el libro y el libro va a estar en la galería, pero vamos a intentar también llevarlos a los propios puntos que se reseñan en los itinerarios. Uh-huh. E incluso... en puntos que consideremos en la calle, o sea, que puede uno incluso, puede darse que ande uno por la calle y se lo encuentre en un banco. Esas cosas, esos momentos preciosos, ¿no? Que hacen que valga la pena. La edición anterior, la distribución también fue bastante original, ¿no? Montasteis un punto de información turística realmente. Sí, ¿Cómo fue eso? Se colocó una caravana en el Paseo de Recoletos. Y todo el que pasaba por allí, pues como cualquier otra oficina de información turística, pero en este caso con esa característica de que ser no oficial y un poco alternativa, pues se llevaba su plano gratuito y su guía y podía hacer el recorrido que o todos o el que más le el que parecía más atractivo. Pensando en ese punto, en ese momento del punto físico, ¿cómo reaccionaba la gente? La gente, me pongo ahí en la circunstancia de acercarme y decir, hola, vengo a ver este turismo raruno que me proponéis. Yo creo que la gente se acercaba, como era una iniciativa dentro de Madrid Abierto, que había más cosas en esa zona, se acercaba un poco con curiosidad, ¿no? Y luego ya veían lo que... No sé si había mucha gente que fuera a propósito a por él. Yo creo que era más bien gente que pasaba, se lo llevaba y luego ya. Imagino que, se sorprenderían al ver un mapa de pues que no era, no estaban ni los museos, ni los monumentos, ni las iglesias, sino que había pues lugares de máquinas recreativas, tabernas centenarias y otro tipo de elementos que no entran en las guías turísticas habituales, ¿no? El paseo por la Cañada Real es otro también de los puntos de los más originales. No sé, me imagino a alguien que venga del extranjero, por ejemplo, a conocer Madrid y que les manden una guía que les manda a la Cañada Real de paseo. Sí, la verdad que es un poco la filosofía de un restaurante, no vamos a hacer publicidad, que tiene muy céntrico, que pone Hemingway nunca cenó aquí, ¿no? O nunca comió aquí. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Visitas inesperadas ahí al Madrid. Al Madrid es un poco como inesperado. Hay empresas que se dedican a hacer visitas guiadas por Madrid, de zonas poco conocidas. Una, por ejemplo, que se llama Carpetania, ¿no? Que hace el Madrid de los Austrias, el Madrid republicano y anarquista, etcétera. ¿No, no os lo habéis planteado a lo mejor intentar sacar un poco de pelas y organizar algo así de visitas, ¿no? Para sacar un dinerillo. o dejáis que la gente se autogestione, ¿no? Con las visitas al Madrid este distinto. Yo creo que está, que la información que contiene la guía es... Lo bueno es que además pueden cruzar itinerarios, ¿no? Me voy a una zona y veo... me tomo algo en un sitio con un animal disecado, bajo y veo algo de arte urbano, miro las placas, me encuentro los relojes de sol... puede un poco organizarse cada uno a su antojo. Pero algo habrá... En breve, por lo menos relacionado con arte urbano y itinerarios. Pero es como otra forma de ver la ciudad desde otro punto de vista. O sea, es otra forma de ir por la calle. Es como, a mí me da la impresión, como algo muy personalizado, muy muy íntimo, ¿no? Tú ves una guía turística y es algo muy, muy establecido, muy oficial. Esto incluso hay cosas efímeras, que tú te encuentras cosas efímeras y tú estás en una ciudad como si te guiara una persona, un amigo tuyo, que te va llevando a cosas muy especiales o cosas que pueden desaparecer, ¿no? A mí eso, el que haya cosas efímeras, me parece muy curioso. Cosas que igual que los solares o el arte urbano. O sea, las cosas de Guillermo, ¿no? Son cosas que son muy temporales, ¿no? Y eso tiene, yo creo que tiene su curiosidad, porque es algo que tienes, que si quizás no lo conoces o no te lo enseñan, posiblemente no lo veas, ¿no? Tiene su atractivo. Sí, a mí también es una de las cuestiones que más me gusta, pero de hecho hay muchas cosas que ya no existen, ¿verdad? De las que aparecen en la guía. De las que hay en la primera edición, sí, claro, evidentemente han pasado... No ya, esto fue en febrero de 2010, pero el itinerario está diseñado en la primavera de 2009, verano de 2009, con lo cual han pasado más de 2 años, o sea que hay cosas que ya no están. El Patio Maravillas, por ejemplo, está en otro sitio, y hay locales que han cambiado, por lo menos hablo del itinerario de arte urbano, claro, locales que han cambiado de dueño, por ejemplo, y probablemente ya no tienen ese... No sé si es el caso del Wii, por ejemplo, que estaba decorado por el Tony Nuria. Ha cambiado de concepto y no sé si se ha mantenido la decoración. Entonces, son cosas que... Yo no sabía que la Torre España estaba en remodelación y semiabandonada. Pues bueno, primero me he enterado, gracias a la recopilación de información que habéis hecho, que parte de Arrebato de Zulueta se grabó ahí. Yo tenía la constancia de una casa muy bonita que está por entre Alonso Martínez y Chueca, donde creo que también ahí se grabó Arrebato. ¿Sale también? Puede que esté en el primer itinerario. Se hizo un itinerario de lugares donde se habían rodado películas. Es cierto. Y que es los dos itinerarios, tanto Madrid Fantástico como el de lugares donde se rodaron películas, lo ha hecho Jimena Sabadú. Y creo que puede que ese lugar que comentas esté en el... Esté por ahí. Y luego aparte, Torre España, entonces, que está medio vacío ahora, está semi abandonado, o sea, locura. Yo creo que sí. Creo que sí, que está. Lleva tiempo, de hecho, se cerraron toda la parte de abajo, está cerrada, no se puede acceder y... Pues un centro social ahí sería fantástico, ¿no? Centro social ocupado, Torre España. Además, sobraría espacio por todos los lados. O sea, que no se acabaría el problema de la ocupación en Madrid, yo creo, ¿no? Se reparten las plantas y punto. Bueno, pues si os parece, yo creo que como presentación de la guía, no sé si queréis añadir algo más sobre el proyecto en concreto, más allá de vuestros itinerarios. Si os parece, podemos escuchar otra canción y entrar ya a hablar, a que nos contéis con más detalle los itinerarios en los que participasteis. Perfecto, pues vamos con otro tema de la selección que nos ha hecho Juan Music. Bueno, pues dentro de este proyecto de turismo raro, uno de los itinerarios propuestos es el de placas de calles. Lo ha seleccionado y diseñado Santi Ochoa, a quien tenemos aquí en el estudio, y nos va a contar un poco en qué consiste estos callejeros de la infamia. Como bien dice en la presentación, no me había parado a pensar, pero es cierto, en Madrid la cultura no abunda y no hay placas dedicadas a grandes nombres de la cultura. Yo aquí voy a meter mi cuña y seguro que, y a mujeres y a grandes nombres de la cultura, de mujeres mucho menos. Es cierto, hay zonas, yo viví una temporada en una zona de Madrid donde todas las calles tenían nombres tan absurdos como Pizarra, Neón, Tiza, es como, pero ¿a quién se le ocurre poner unos nombres absurdos pudiendo tener nombres inspiradores? Pero bueno, no sé cómo lo concibe Santi. Cuéntanos, ¿en qué consiste el itinerario de placas de calles? Bueno, siento discrepar lo de que llamarse calle Pizarra o algo así, no es digno. Lo que no es digno es lo que vamos a contar a continuación. Las pizarras, vamos, yo tengo todos los respetos por la pizarra, por todos los minerales. A ver, bueno, pues sí, efectivamente, en Madrid no hay calles como en Barcelona, otras capitales españolas de casa, Beethoven, a Mozart, a Voltaire, a Shakespeare. No, no, aquí no, aquí es el callejero de la infamia. Y bueno, pero antes de pasar al callejero de la infamia, voy a explicar un poquitín las placas. Que he puesto las placas, las que no existen incluso, que ha sido la que ha quitado la policía de forma alevosa al pie del caballo de la Puerta del Sol, que lo de despertamos, ¿cómo era? Dormíamos, despertamos, ¿no? Uh-huh. Para que se sepa. No está, pero está la foto, ¿no? Y después han aparecido muchos rombos en la plaza, en todo barrio de Malasaña y otros barrios, o sea, reproduciendo los lemas del 15M. Sí. Bueno, pues mira, estamos emitiendo el Círculo de Bellas Artes aquí alrededor de un círculo de 300 metros nomás. Hay tres placas que seguramente la gente desconoce. El nacimiento del cine. Bueno, la primera proyección de cine que se hizo en Madrid, fue aquí al lado de la Puerta del Sol, como yo pongo. Tiene una placa que conmemora los 50 años y los 100 años, ¿no? Fue en 1904, creo. Y después, bueno, también tenemos una placa, solo una creo, ¿eh?, dedicada a un musulmán, que fue el que creó Madrid, un Mohamed I, uh-huh. Mohamed, ¿no?, que fue el que creó Córdoba, Córdoba. Bueno, después, esa es otra que está aquí muy, muy cerca, que también es un poco insólita, donde se estrenó, por primera vez, claro, el himno nacional vasco, el Guernica Coárgola. No, ¿ah? se estrenó aquí en Madrid, ¿no? Ah, curioso. En realidad, el himno nacional lo está mirando y es el Gora Tagora, porque el Guernica Coárgola es un peñazo de himno total. Uh-huh. Y el Gora Tagora es el Gora Tagora, nano, nanino, nano. Lo que la gente entiende por el himno, por el barril de cerveza. Sí. Resulta que tiene una parte en común y una historia muy curiosa. Pero en fin, no es del Gora Tagora el que habla la placa de otro. Y después, por contar alguna más, bueno, vamos a pasar un poco ya a la infamia, que es lo más... Venga, sí, la gente quiere carnaza, la gente quiere infamia. Exacto. Vamos a meter la carne en el asador. Que aquí no ha habido una revolución de los claveles como ha habido con los militares, por ejemplo, en nuestra vecina Portugal, ¿no? Aquí la pudo haber hace 175 años con Torrijos y los sublevados castellanos, y lo cercenaron en cuanto que regresaron a la península, lo fusilaron en la misma playa nada más desembarcar. Hablo de Torrijos. Torrijos tenía una calle en Madrid que todos los que hayan vivido en la Guerra Civil en Madrid la siguen llamando así, ¿no? La calle Torrijos es la actual calle Conde de Peñalver. Pues han tardado 175 años en hacer un reconocimiento a ese hombre, ¿no? Que fue un brote verde, digamos, de libertad que pudo surgir dentro del ejército y cercenado. Pues se han limitado, después de 175 años, en el 2006, en la calle Preciados, aquí al lado de Callao, bueno, por fin hay una placa, ya que no han tenido el valor, la decencia de haberle restituido el nombre a la calle, a su calle, que se la pusieron en la República, o no sé si antes incluso, pero no... A tanto no se han atrevido. Y bueno, y a ver, otra más infamia, que... Cuando ya habían pasado 40 o 50 años de la Revolución Francesa, aquí todavía teníamos el cuartel de la Inquisición funcionando. Uh-huh. Hay una placa que lo dice, ¿no? En 1870 todavía estaba funcionando el Tribunal de la Inquisición aquí en el centro de Madrid, pegado ahí al metro de Santo Domingo. Y bueno, pues no sé si meto otra canción, queréis que os hable más de las infamias o... Alguna infamia más, ¿no? Estas son las placas que vienen en la guía, uh-huh. Pero en fin. O sea, placas de cosas vergonzosas que contar, hay muchas más. Cuéntanos alguna, Santi, por favor. Sí, pues por ejemplo, yo vivo, tengo la desgracia de vivir en la paseo del doctor Vallejo Nájera. Yo tengo el desquite personal de que tengo un sello de caucho donde pongo calle del fascista doctor Vallejo Nájera. Y funciona en correo, cartas certificadas y todo oficial, no pasa nada. Lo pones y la gente lo oye. Te lo digo porque es que esa calle, que era una operación de pasillo verde, lo iban a llamar el paseo de la geometría, uh-huh. El anterior alcalde al actual pegó un golpe de manos en un consulta y le puso ese nombre tan ignominioso. El doctor, el tal Vallejo Nájera, este tipo, vamos a ver, era el director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas nada más acabada la guerra. Era el responsable de la investigación científica en España, ¿no? Bueno, pues este hombre, cuando estaba allí, trabajaba lo que se dedicaba, era... Espérate un momento que lo tengo terminado y no lo quiero estropear. Hacía estudios perdón, hacía estudios académicos sobre la inferioridad mental de los rojos. Incluso incluso buscaba el marxismo en los genes. Estudiaba el ADN, a ver si lo tenían distinto. Seguro que estuvo a punto de ganar el Nobel y todo, ¿no? Porque, sí. En aquella época tan dura. La mujer decía que se le atrofiaba la inteligencia. Bueno, una serie de burradas tremendas. Decía más que había que militarizar la vida en general y todo. Era psiquiatra de formación. Y este fue, ¿quién era militar? Este fue responsable del CSIC. Había que militarizar la escuela, la universidad, el taller, el café, el teatro, bueno, un tipo repugnante. Sí, lo que es una vergüenza es que, mira, el doctor Mengele es un precedente, o sea, es un continuador, es nuestro doctor Mengele español, pero es que los nazis en Europa no tienen nadie ningún tipo de reconocimiento, la gente tiene odio y desprecio y condena de esta cosa, pero esta santa familia tiene cuando le pusieron a la calle del Paseo Doctor Vallejo Nájera, tenía ya cuatro calles en la Comunidad de Madrid, y toda la familia siguen sucesores, tienen una consideración social, que son de la misma calaña, muchos de ellos, con el mismo espíritu conservador, retrógrado, reaccionario, ¿no? Hombre, no hacía las animaladas que hacía este, pero, en fin, es de la misma cuerda. En esta línea también de esta falta de vergüenza de los descendientes, bueno, que muy bien que tú no tienes nada que ver con tu abuelo, tu bisabuelo, pero por lo menos no hacer gala. Una noticia tremenda fue que la hija de Millán Astray, que digo yo que a estas alturas era ya una señora hecha y derecha, ¿no? Por cuestión de edad me refiero, cuando se retiró de Coruña, se retiró su estatua de la plaza antes llamada de Millán Astray, y se le retiró el título honorífico de hijo predilecto de la ciudad, que parece ser que se hereda, curiosamente. Entonces, esta señora tuvo la bueno, no sé cómo llamarlo, de reclamar que no, que ella quería seguir siendo hija predilecta por los honores de su padre. En fin, una vergüenza. Vamos a pasar a un tema un poco más animado. Macu Vicente, si te parece, un tema que me parece precioso y originalísimo. Relojes de sol. ¿Cuántos relojes de sol hay por Madrid y dónde están? Cuéntanos. Pues hay un montón de relojes de sol. Hay más de 50 relojes de sol en Madrid. Lo que pasa es que para la guía se ha hecho una selección. Había que hacer un itinerario de 10 relojes. Entonces, para no irse al extrarradio, he recogido los 10 que hay en pleno centro, alrededor aquí de donde estamos. Es impresionante, es muy bonito de seguir. He puesto solamente dos que están un poco más alejados, quizá por diferencia, porque son muy diferentes, no son todos del mismo tipo. Hay relojes verticales, ecuatoriales, horizontales, son muy variados. Hay parques enteros que son un reloj de sol. Anda. Que no lo he podido meter, pero sí que está reseñado en la guía, porque está muy lejos, está en Arcentales. ¿Cuál es? Pero es un parque que los bancos conforman lo que son las horas, y el gnomón, lo que marca la hora, está en el centro, pero realmente un círculo muy bonito. Qué curioso. Hay una variedad tremenda de relojes. Los hay decorativos, que hay muchísimos decorativos. La zona norte de Madrid, que no la he tocado tampoco, por Chamartín, hay un montón de chalés de la colonia El Viso y de los bares de la zona de por ahí de Costa Rica, que tienen relojes, unos decorativos y otros realmente, se supone, de funcionamiento. Y de las cosas más curiosas es la colonia que hay, que se llamaba, fuera una colonia que se creó en la República, en la Segunda República, que era la colonia Salud y Ahorro, que con el franquismo pasó a ser la colonia Moscardó, que seguro que nos suena a todos, a vosotros a lo mejor no, pero es, vamos, la colonia Moscardó era muy conocida, un barrio obrero en Usera. Y es una colonia que tiene 17 relojes de sol. Cuando hicieron la remodelación, han puesto relojes de sol en todos los pasadizos. Hay pasadizos que unen una calle con otra, fachadas. Son diferentes porque, siendo todos más o menos de un mismo estilo, estaban diseñados por Alberto Corazón, que ha diseñado muchos de los relojes de sol que hay en el centro, porque, bueno, me pierdo con eso, pero bueno, en realidad lo de la colonia es suficiente. Se le llama la colonia del reloj, ¿no? No. ¿No? Bueno, perdón, pero creo que no. Bueno, que llame alguna de las personas que viven por ahí para informarnos, que nos escriban. No sé. Que los relojes, casi todos, están hechos desde el año, aproximadamente año 85, los años 80 hacia acá, en muchas remodelaciones de edificios, en corralas, en obra pública, en parques y demás. Son como del año 80 y tantos para acá. Empezaron con Tierno Galván y se han hecho en muchísimos sitios. Los de parques eran todos de Tierno Galván. Y luego hay una cosa muy curiosa, que es lo que más me ha llamado la atención, que los dos relojes más antiguos de sol que hay aquí en lo que es Madrid capital están en dos iglesias. Entonces, para mí, que la iglesia es es algo que en principio se niega a reconocer algo, algún invento, alguna cosa que no haya sido inventado por ellos. El que tengan relojes de sol en sus fachadas es sorprendente. Son los relojes, uno del siglo XVI y otro del XVII. Uno de ellos está reseñado solo como referencia, pero el otro está en la ruta, que está aquí mismo, en Ayer. Al lado de la Gran Vía, vamos, uh-huh. que es el reloj, el más antiguo de los que he reseñado, es un reloj de madera, pero está en un esquinazo y uh-huh. bueno, es muy sorprendente, son muy bonitos, son y los hay de muy variados tipos, no se fija nadie en los relojes y los pasamos todos los días uh-huh. por la calle y por todos es estos cierto. Sitios, ¿no? Por Lavapiés hay un par que tengo en mente, sí. Ah, qué chulo. Hay dos. Pues nada, me haré la ruta para ver los que me quedan por conocer y encantada. Y si os parece, vamos a hablar de otra de las rutas centrada en el arte urbano. Tenemos aquí a Guillermo de la Madrid, a quien muchos de nuestros oyentes conocerán por... ¿Eres Bansky? De momento no. Podría ser. Bueno, el blog de referencias sobre... A lo mejor nos enmascarábamos aquí en primicia, eso es un pelotazo en comunes. Pues es el autor, el creador del blog de referencias sobre el arte urbano mínimo, del arte urbano en Madrid. Eso desde luego, y bueno, y desde luego un referente para todo aficionado al arte urbano. Es el blog escrito en la pared, escrito en la pared. Sí. Ahora lo decía yo mal, bueno... Y tenemos la suerte de contar aquí con su presencia para que nos cuente su ruta sobre arte urbano, incluida en la guía Turismo Raro. Bueno, yo la verdad que he sido más, no sé si más vago o más... No me he buscado un itinerario nuevo, sino que lo que he hecho ha sido ampliar un poco el que ya hice para Unofficial Tourism. Y lo que he hecho ha sido incluir 10 puntos, 10 obras en este caso, de 10 artistas distintos... que se pueden, a día de hoy, creo que se pueden ver todas. Hay que darse prisa entonces, puede ocurrir, ¿no? que el que vea el librito de Turismo Raro en un par de meses lo mismo se encuentre con que hay cosas que han desaparecido. Pero en principio son cosas que se pueden ver a día de hoy. Y pues bueno, el tema del arte urbano como dentro de una guía turística pues es un poco... extraño, por no decir casi contradictorio, porque bueno, estamos acostumbrados a que las guías turísticas tradicionales se centren en lo permanente o en lo que lleva muchísimos años ahí o en lo que se va a convertir un poco en o lo que quiere la ciudad o los gestores culturales o institucionales de la ciudad quieren que se convierta en representativo de la ciudad, cuando a lo mejor el arte urbano, por ejemplo, que es algo efímero, pues sí que representa un poco la actividad más día a día o más concreta de una ciudad, ¿no? Entonces, pues, es un poco una guía de algo efímero, es algo, pues a lo mejor eso, contradictorio, pero yo confío en que haya cosas que se puedan, que permanezcan, igual que ha pasado con gran parte del itinerario que ya hice para Unofficial Tourism, se mantiene, ha habido cosas que han desaparecido, evidentemente. El muelle de Montera seguirá por los siglos de los siglos. Sí, además... tengo la, vamos, me han comentado que incluso se pidió, que se ha estado pidiendo que se convirtiera en bien de interés cultural, ¿no? No sé cómo es la denominación exacta, no se consiguió, pero por lo visto hay un compromiso por parte de, no sé si del ayuntamiento o la comunidad, de conservarlo. El tema es que esa conservación parece que pasa por quitarlo de ahí, con lo cual para mí personalmente pierde... No sé si puede sonar un poco radical, pero yo casi antes de que se lo lleven a algún museo, prefiero casi que desaparezca con el edificio. Es uno de esto que planteas, es una de las contradicciones o de, bueno, los puntos de inflexión que es a los que se está enfrentando actualmente ya en los últimos años el arte urbano, pasar de ser una cuestión marginal y totalmente efímera a empezar a institucionalizarse un poco. Sí, es una, y vuelve a ser algo ahí contradictorio, porque las instituciones, por un lado, para su propia, no sé si publicidad, hablan de incluir el arte urbano en sus iniciativas culturales, pero por otro lado siguen penalizando el que un artista intervenga, penalizando y borrando un poco las intervenciones de los artistas que actúan de manera individual y espontánea, ¿no? Uh-huh. No seguidos. Es decir, es un poco contradictorio comisariar iniciativas que incluyan a artistas urbanos y penalizar al mismo tiempo aquellas que no, digamos, es como si dijeran el arte urbano sí, pero pero solo con, en mis condiciones, ¿no? Mientras se dedican luego a engrisecer, por ejemplo, el famoso muro de Jesús y María, que bueno, también por otro lado tiene esta, esta ventaja que es como borrón y cuenta nueva y dejan paso a nuevos artistas. Por, sí, lo que pasa, por ejemplo, con ese muro es que estaba en el itinerario de hace un año, que se ha acabado de tanto grisear y volver a pintar, grisear y volver a pintar. Ahí al final ha habido una... El ayuntamiento ha tenido una batalla casi ganada porque la actividad ahí ha sido en los últimos meses muy... muy escasa. Bien. De hecho, el pasado martes estuve con un par de artistas, Han y JS, que vinieron a pasar unos días a Madrid, pegaron un póster fantástico y esta misma mañana he pasado y ya estaba... ¡Qué horror! Borrado. ¿Pero alguien sabe qué ocurre con ese muro en concreto? ¿Es una pelea personal? ¿Es una propiedad privada y hay una especie de...? ¿Un concejal de distrito o alguien un privado o no se sabe? Yo he oído de todo. He oído sí. que hay vecinos que avisan. Hay mucha leyenda urbana en torno a esa esquina. A un aparcamiento, es un aparcamiento, creo, de una institución de algún tipo pública. ¿Qué dirección? Es en la esquina de Jesús y María con la calle Cabeza. No sé si es una institución de... relacionado con enfermedades mentales, a lo mejor me lo estoy inventando, creo que es algo así, o algún tipo de asistencia social, o sí que es algo público, pero yo creo que hay, no sé, me da la sensación y me gusta pensar a veces que es como si desde el ayuntamiento estuvieran obsesionados con ese muro, sí. Porque muchas veces, hoy mismo sí. En esa misma calle hay otro póster de Hanna y JS que no han tapado, entonces... Eso, me da la idea de que ese muro... Enciscamiento puro. Sí, les chincha especialmente que la gente intervenga ahí. Uh-huh. Ahora hay el edificio contiguo está ocupado, que también yo creo que ha sido algo que ha cambiado un poco la vida de esa pared. Pero bueno, es un poco evolución, ¿no?, al fin y al cabo de los espacios de la ciudad. Uh-huh. Bueno, el título de lo que acabas de contar sería Peleado en la pared. Sí, puedo hacer otro espacio. Si tuviera tiempo, la verdad que podría ser un buen... Sí. ¿De Muelle queda algo más por Madrid o único que queda es eso de Montera? De Muelle... El kiosco de la Puerta de Toledo. Bueno, el kiosco de la Puerta de Toledo es un homenaje de dos, según tengo entendido, dos grafiteros, Padu y Remebe. Remebe fue compañero de Andanzas de Muelle. Y sí que hay varios así. Hay otro en la Latina, cerca de la plaza de los no sé si puerta de carros los o puerta de moros, puerta de los ¿no? carros. Sí. Uh-huh. Y pero de muelle ahí está este en Montera y luego en el túnel de la Renfe hay uno tapado por los cables. ¿Ah, sí? Y hay alguno más, pero no tampoco son, yo soy menos de graffiti, más de otro tipo de intervenciones, pero hasta ahí es donde tengo yo Bueno, Guillermo, te consta que llevo intentando que vinieses a Comunes, esta invitación desde hace tiempo, porque no es algo que está así muy desarrollado, pero de manera intuitiva, o sea, el arte urbano y la cultura libre es que como que son, que van totalmente de la mano, ¿no? Sí, son el arte urbano, podemos decir que son intervenciones espontáneas de una persona en la calle, sin ningún tipo de sin otro elemento que intervenga. No hay comisarios, no hay no es una galería y la gente puede acceder de manera libre a ello. Y eso es un poco lo tremendo, ¿no? Que algo tan libre y tan del artista para el viandante tenga esa penalización o ese, ¿no? Esté así. Y otra analogía que se me ocurre es que también está totalmente expuesto y dispuesto a ser modificado. El tema de pintar sobre un muro ya pintado, ponerle las etiquetas o añadir o si obras es un muro... derivadas en nuestra jerga. Claro, totalmente. Esa idea también de modificación o de ir añadiendo. Muchas veces, a lo mejor, un muro en el que diferentes artistas hacen su aportación conforma un todo que es una obra ya diferente. No sé, lo veo como un espacio especial. Que, como que esto, voy a hacer yo un articulillo aquí desarrollando estas analogías porque las veo evidentes, sí, sí. Más, para mí el mejor mural es el que más dura. Sí, pero los que más duran son generalmente... Bueno, hablas dentro de lo ilegal. Si un mural perdura, pues es que tiene interés y la gente no se atreve a borrarlo. Ya, el problema es cuando son las instituciones precisamente muchas circunstancias. La gente suele reaccionar de manera muy positiva ante esas cosas. Entonces, pues nos hemos encontrado con, yo que alguna vez he salido con artistas que hacen cosas en la calle, siempre nos, la mayoría de veces nos hemos encontrado con gente que apoya o que dice, qué bien, qué esto, qué bonito, y cuando se borra incluso decir, con lo bonito que estaba, que... Sí, Santi quiere hablar, pero se nos ha acabado el tiempo, sí, 5 segundos. Hace 30 años en Madrid, era de los primeros que lo hacíamos, y la idea que me nutría de hacer un mural era compartir y permanecer. Y entonces nosotros estábamos muy pendientes, eran murales políticos que los atacaban, los jodían como por ahí, inmediatamente estábamos ahí manteniéndolo. Yo estaba manteniendo en el centro de Madrid hasta dos y tres años un mismo mural, gracias al deseo de permanencia. Bueno, pues la verdad que ha sido un placer, muchísimas gracias, la verdad que esperamos tenerlos por aquí en un futuro y seguir profundizando en este y muchos otros temas. Esto ha sido el Comunes de hoy, se nos ha acabado el tiempo, así que aunque sea unos segundillos vamos a poner el último tema que nos había preparado Juan Music, y bueno, y esperemos que nos volvéis a escuchar el jueves que viene. Esto ha sido Comunes en Radio Círculo.